gotta keep them separated. I am the world doctor, solo rock and roll, nada más. Separated. Hey, the man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 112, acá en Cadorna Rock, a las 20 horas, como siempre, todos los viernes. Mi nombre es Darío Bardín y los voy a estar acompañando con dos horas de puro rock and roll. Recuerden también que aparte de los viernes a las 8 por Cadorna, nos pueden escuchar los sábados a las 8 de la noche por 7 Rock Radio y a las 10 de la noche por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes estamos a las 19 horas en Templaria Radio de Uruguay y a las 23 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas estamos en Malcriados del Rock, los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 horas en Vive Rock y a las 21 horas en Asterisco Radio. Y los jueves estamos a las 0 hora en Choice Radio. Hoy vamos a tener lo de siempre, las noticias, el bloque en vivo, el bloque del blues, la balada, el cover, el superclásico y como siempre las bandas emergentes, que les digo que si se quieren comunicar, que escriban al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden mandar WhatsApp al 221-614-5773 o escribir en el Instagram de Alto Voltaje. El Instagram es @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube donde están subidas todas las notas que le hemos hecho a bandas emergentes. Entren, suscríbanse, pónganle me gusta, así podemos seguir teniendo más notas en el canal. Vamos a empezar con la primera canción y después arrancamos con todas las noticias y todos los bloques. Vamos a escuchar a The Dead Daisies, Pastel and Flow. Y el pasado 26 de julio cumplió 80 años nada más y nada menos que Mick Jagger, con 60 años de carrera, siempre en la cresta de la ola y con la mirada firme en el horizonte, apuntando hacia nuevos proyectos como un nuevo disco y una gira. Seguir en primera línea de la actualidad rockera desde hace 6 décadas no está reñido con las nuevas tecnologías, y después de que las redes del ya octogenario vocalista mostraron su agradecimiento por tantas felicitaciones recibidas, llegaba la felicitación del escudero que ha acompañado su camino desde los primeros días, el gran Keith Richards. Sentado en el piano, el guitarrista, que también llegará a los 80 en el mes de diciembre, se dirigió directamente a su amigo y dijo: espero que podamos seguir diciéndonos mucho tiempo. Feliz cumpleaños, Mick. Llámame y me dices qué se siente. Ese fue el mensaje de Keith Richards para su gran amigo Mick Jagger, que también fue felicitado por todos los artistas de rock del mundo y también de otros géneros. Así que acá en Alto Voltaje vamos a pasar un tema de los Rolling Stones y esperemos que Mick Jagger y Keith Richards puedan seguir muchos años más deleitándonos con el buen rock and roll. Así que vamos a escuchar a los Rolling Stones con el tema Tumbling Dice. Muy bien, y seguimos. Y hoy vamos a presentar a la banda Hardbone, que es una banda retro, nacida en el año 2006. Parece sacada de cualquier escena hard rockera de la década de los 80. En el año 2010 sacaron su primer álbum de estudio con la discográfica Root Records italiana. fue el primer paso en una carrera marcada por la admiración de los más puristas, con referentes tan claros como Airborne, Rust Tattoo y los propios AC/DC. La banda de Hamburgo supo hacerse oír con este álbum debut tan jugoso. Pero lo mejor de los alemanes estaba por llegar. This Is Rock and Roll fue la continuación de aquel Dirty Young, un segundo álbum de estudio lanzado en el año 2012, solo dos años después, pero con un nuevo batería, John Collin, uno de los fundadores, dejó lugar a Cain Grant. Aquel álbum debut tuvo repercusión en los circuitos del hard rock alemán, pero fue con este segundo álbum con el que se abrieron paso en Europa. Esa mezcla de electricidad y agresividad salvaje le dio el empujón definitivo a la banda. Desde entonces, el This Is Rock and Roll de Harbour es una referencia. Existen muchas bandas a las que las etiquetas canónicas les quedan mal, bandas a medio camino, entre este y aquel otro género, bandas que no terminan de encajar en ninguna descripción convencional, y Harbour no es una de ellas. Después de todo, la banda alemana ha practicado siempre un inconfundible hard rock de enorme calidad. No hay confusión, te acercas a su música durante un ratito y recibes justo lo que esperabas poder recibir. Un sonido claramente hard rockero al más puro estilo AC/DC. Así que acá, en este bloque donde presentamos una banda del nuevo milenio, vamos a escuchar a Harbour con el tema Breaking the Chains. Hola audiencia de Alto Voltaje, soy Juan, baterista de la banda No Voy a Cambiar. Estamos presentando un tema, El Duro Camino del Rock. Y agradecerle a Darío por el espacio e invitarlos para este jueves 10 de agosto. Vamos a estar tocando en Psíquica 8:45 a partir de las 21 horas junto a Caballo Loco, una legendaria banda de la ciudad de La Plata que vuelve con el histórico Hugo Presta al frente y Subterráneo. Así amigos, que están todos invitados, espero que se sumen a la fiesta. Un abrazo, saludos y nos vemos jueves 10 de agosto. En el duro camino del rock, en en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de La Balada y hoy tenemos la canción Never Ever de Hammerfall, que parece ser una canción sobre el desamor y el dolor de perder a alguien. La letra expresa la incredulidad y tristeza del narrador por una relación que se ha roto. La segunda estrofa describe el arrepentimiento del narrador y su deseo de volver atrás en el tiempo para deshacer los errores que llevaron al final de la relación. El estribillo repite la frase nunca jamás, para enfatizar la finalidad de la pérdida. El narrador no volverá a hablar, sonreír, tocar, sentir ni oír la voz de su pareja. El verso, como pecamos así sufrimos, implica que hubo algo que salió mal en la relación y que ambas partes desempeñaron un papel en su fracaso. La referencia al toque del pecado podría indicar que la relación se basaba en algo que no era puro o sostenible. Reconoce el carácter definitivo de la situación al tiempo que expresa el deseo del narrador de volver atrás en el tiempo y arreglar las cosas. Recordemos que Hammerfall es una de las bandas más populares del género del metal. Es una banda sueca que se formó en 1993 y que ha lanzado 12 álbumes de estudio hasta la fecha. Su música se caracteriza por tener influencias del power metal, el heavy metal clásico y el metal épico. Sus letras hablan de temas como la fantasía, la historia, la mitología y el heroísmo. Algunos de sus éxitos más conocidos son Hearts on Fire, Last Man Standing, Any Means Necessary y Hammer High. Dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque de La Balada de Alto Voltaje a Hammerfall con su balada Never Ever. So wonderful now, life's a twisted kind of reality, a fantasy. Don't know where to begin. So your love for me vanish in a single moment of stupidity. Nightmare this may be, but it is not a dream. Oh, I want to scream. A broken heart still bleeds. Never ever talk. I see you come to me, a memory of times of old. Waking up, I realize hell's as cool as ice, and the touch of sin did get me in. Nothing. Ah! Este es el bloque de las bandas emergentes. Buena gente, mi nombre es Damián Cook, batero de HRD. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Darío y a toda la audiencia de Alto Voltaje. Y aprovechar este momento para contarles que nosotros somos una banda de hard rock del oeste del Gran Buenos Aires, con mucha trayectoria en el under. Y bueno, para el que no escuchó nuestra música o no vio nada de lo que hacemos, nuestras redes sociales son HRD Heavy Metal, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube. Bueno, gente, muchísimas gracias y un abrazo metalero para todo el mundo. Yeah.

bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy le toca a Hubert Sampling, que fue un destacado guitarrista y cantante de blues de Chicago. Nació en Mississippi, pero se trasladó a Chicago para integrarse a la banda de Howlin' Wolf, uno de los referentes del género. Juntos crearon una obra musical de gran valor e influencia, caracterizada por su sonido innovador y potente, lleno de notas intensas y ritmos impredecibles. Hubert acompañó a Wolf hasta su fallecimiento en 1976 y luego continuó su trayectoria solista, realizando varias grabaciones y colaboraciones con artistas como Eric Clapton, Keith Richards y James Cotton. Hubert falleció en 2011, pero dejó un legado enorme para la música. Fue incorporado al Salón de la Fama de Blues en el año 2008 y nominado 4 veces al premio Grammy. Hubert Sampling fue un maestro de blues y una inspiración para muchos guitarristas. Así que ahora lo vamos a escuchar con 2 canciones acá en el bloque del blues de alto voltaje. In my place, got to see your face. I'm running for that rain, cannot fade. Just don't know.

baby, baby, baby, baby, baby, what love did you bring to me? But I love you, girl. Huh? Little girl, that's why I'm not gonna let you be, baby. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y este es el bloque del cover y tenemos la canción All the Young Dudes, que es una canción de la banda británica de rock Mud the Hoople, escrita por David Bowie y lanzada como sencillo en julio de 1972. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el noveno puesto en las listas británicas y ayudó a revivir la carrera de la banda. Fue una banda de rock inglesa formada en 1969. Su primer álbum, Mud the Hoople, fue un fracaso comercial y estaban a punto de separarse. Fue entonces cuando Bowie, que era fanático de la banda, se ofreció a grabar una de sus canciones, All the Young Dudes, que trata sobre un grupo de jóvenes que escapan de sus aburridas y monótonas vidas a través de la fiesta y el consumo de drogas. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el noveno puesto en las listas del Reino Unido y ayudando a revivir la carrera de la banda. Y el que va a hacer el cover es nada más y nada menos que Bruce Dickinson, que es el vocalista de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden, pero también es piloto de avión, escritor, locutor de radio, esgrimista, empresario y sobreviviente de cáncer. Su biografía en español, titulada ¿Para qué sirve este botón?, narra su fascinante vida con humor, honestidad y pasión. En sus páginas, Bruce cuenta sus orígenes humildes, sus primeros pasos en la música, su ascenso al estrellato con Iron Maiden, sus aventuras en el aire y en la espada, sus batallas personales y profesionales y su triunfo sobre la enfermedad que amenazó con acabar con su carrera. Bruce Dickinson es un hombre que no se conforma con lo ordinario, que siempre busca nuevos retos y que vive cada día al máximo. Su biografía en español es una inspiración para todos los que aman la música, la aventura y la vida. Así que vamos a escuchar la canción de la banda Mud the Hoople, All the Young Dudes, por Bruce Dickinson. While I drunk a lot of wine and I'm feeling fine, I gotta raise some into the valley of death rode the 600. Cannon to right of them, cannon to left of them, volleyed and thundered the troopers! El temazo en vivo. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Guido Lucaioli de Lunfa. Somos una banda de origen platense. Hacemos rock afro-rioplatense, mezclamos un poco de candombe, de funk, de algunas cosas medio folclóricas también surgen. Y queríamos contarle que estamos grabando nuestro primer disco. Y mientras tanto, compartirles nuestros primeros dos cortes de difusión, que son Estallando y Elefante sin Bazar. Ambos están subidos a nuestras plataformas. Nos pueden buscar como Lunfa, que se escribe LBNFA. Y bueno, esperamos que les gusten. Queremos agradecer a Darío y Alto Voltaje por el espacio. Y bueno, les mandamos un saludo. Gracias por todo. Abrazo grande. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Dueños de la pantalla, muestran hazañas por dignidad. Todo el juego es macabro, brillan en alza, muy eficaz. Tres ciegos festejan, juegan en cartas a su mamá. Si se incidió en masa, piensan sin casa ni alquitrán. Curanderos del odio, tiran eslogans de bienestar. Viejos nuevos pelean por una capa sin ideal. Cuando esto se acabe, Estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y hoy la canción es Bring Me To Life, de Evanescence, que es el primer sencillo de su álbum Fallen, que fue lanzada en abril de 2003 y se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número 5 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en varios países. La canción combina elementos de rock, metal y música clásica con la voz de Amelie, acompañada por el rapero Paul McCoy de Dos Stones. La letra habla de despertar a una nueva vida y dejar atrás el vacío existencial. El tema fue nominado a 7 premios Grammy, ganando 2, Mejor Interpretación de Hard Rock y Mejor Canción de Rock. También recibió elogios de la crítica por su originalidad y su impacto emocional. La canción ha sido versionada por numerosos artistas como Gregorian, We Are The Fallen y Lindsey Stirling. El video musical, dirigido por Philip Solsi, muestra a Amelie cayendo desde un edificio y siendo salvada por McCoy. El video fue filmado en Rumania y se inspiró en la película El Cuervo. Una vez que se lanzó el tema y se convirtió en un éxito mundial, las teorías sobre su significado fueron variando con el paso de los años. La primera vez que Evanescence se lanzaban al mercado, lanzaron un comunicado para contar sobre el significado de Bring Me To Life y dijeron: trata sobre el descubrimiento de un sentimiento interior que nunca antes había tenido. Abre tu mente y te das cuenta que hay un mundo más amplio que esa burbuja en la que te sientes a salvo. Poco después, Amelie desvelaba el significado original de la canción. Contó a la revista alemana Sonic Seducer que Bring Me To Life fue escrita sobre su actual marido, Josh Hastler. Dijo: yo estaba en una situación difícil y en una relación muy mala, y el que es mi marido, Josh, en ese momento era solo un amigo y una persona que apenas conocía. Quizás era la tercera o cuarta vez que nos veíamos. Entramos para tomar asiento en un restaurante mientras nuestros amigos estaban en el coche. Nos sentamos uno frente al otro, él me miró y me dijo: entonces eres feliz. Aquello me agarró con la guardia baja. Sentí que me atravesó el corazón porque creía que había estado fingiendo muy bien y era como si alguien pudiera ver a través de mí. Y entonces salió todo el primer verso. How can you see into my eyes like open doors? Expresó. Realmente me hizo sentir y reconocer la sensación de anhelo de tener que llegar a un lugar mejor. Me hizo sentir como si estuviera viajando, dijo Amelie. Dicho todo esto, vamos a escuchar la canción de Evanescence en su versión acústica Bring Me to Life. So now fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos la canción Message in a Bottle de The Police, que es una de las más famosas de la banda británica, lanzada en septiembre de 1979 como el primer sencillo de su segundo álbum, Regatta de Blanc. La letra, escrita por el vocalista y bajista Sting, narra la historia de un náufrago que envía un mensaje en una botella al mar esperando ser rescatado, pero solo recibe cientos de respuestas de otros náufragos que se sienten igual de solos. El tema explora la soledad y el deseo de encontrar una conexión humana, así como la frustración de no lograrlo, con un tono melancólico pero esperanzado. La música compuesta por Sting y arreglada por el resto de la banda combina elementos del reggae, el punk y el pop, creando un sonido distintivo que caracteriza al grupo. El riff principal de guitarra tocado por Andy Summers con un efecto de delay es considerado uno de los más icónicos de la historia del rock. La canción fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el número 1 en el Reino Unido y el número 5 en Estados Unidos. Además ha sido versionada por numerosos artistas como John Mayer, U2 y Machine Head, entre otros, demostrando su influencia y vigencia. Recordemos que The Police fue una banda de rock formada en Londres en 1977, estaba compuesta por Sting en la voz, el bajo y guitarra ocasional, Andy Summers en guitarra y coros y Stewart Copeland en la batería y en los coros. La banda se caracterizó por fusionar elementos del rock, el reggae, el jazz y el new wave, creando un sonido distintivo y exitoso. The Police vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y ganó 6 premios Grammy y 2 Brit Awards. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take y So Lonely, entre otras. La banda se separó en 1986, pero se reunió brevemente para una gira mundial en 2007 y 2008. The Police es considerada una de las bandas más influyentes e innovadoras de la historia del rock. Ya presentada la banda y la canción, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje a The Police con Message in a Bottle. Oh, Signs of wings, but we can't fly until we cross. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y bueno, terminamos el programa de hoy, programa número 112 de Alto Voltaje. Recuerden, como siempre, a las bandas emergentes que quieran mandar su material, la pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o escribir al WhatsApp 221-614-5773 o escribir por mensaje privado al Instagram, que es @altovoltaje71. También les recuerdo que si quieren escuchar todos los programas, pueden escucharlos en la plataforma de cadornarock.com. También están subidos a iVoox.com y a Spotify. Nos vamos hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y nos vamos con un tema de Foo Fighter, The Pretender. Chau. Right.